abrirse fuego. Rajen del cielo, un programa genéticamente incendiario. Quince minutos pasaron de las 13 horas. Esto es Rajen del cielo. Cuatro, nuestro teléfono fijo. 154-30-7759 para WhatsApp y 154-950-142 para mensajes y WhatsApp. Y nuestro Facebook, Rajen del Cielo Bariloche. Te contábamos en la apertura del programa que teníamos intención de hablar acerca de la situación que está atravesando el CONICET, y para ello íbamos a intentar una comunicación telefónica con Julia Igan. Ella es becaria doctoral del CONICET y trabaja en el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales. Julia, buenos días. Sergio El Pelado te saluda. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? Bien, nos enteramos por otros medios, curioseando en los medios hegemónicos, que están en lucha con problemas. ¿Qué es lo que está pasando con el CONICET? Mira, particularmente en las últimas 3 semanas nos estuvimos movilizando porque a los becarios doctorales y postdoctorales, que somos los dos primeros escalafones de la carrera científica, digamos, por explicarlo simplemente, el CONICET no nos quería aplicar una parte del acuerdo paritario que entraba en vigencia a partir de enero, que eran dos cuotas de aumento del 5% cada una. Entonces, primero nos tuvimos que movilizar para lograr un compromiso de que sea efectivo el pago a partir de marzo de esa parte del aumento, y después nos volvimos a movilizar y finalmente logramos que se nos pague el retroactivo correspondiente, ya que si se empezaba a pagar el aumento en marzo, CONICET se iba a comer 2 meses del aumento paritario, así que bueno, finalmente logramos que nos paguen eso y que mejore un poco el sueldo bastante miserable que tenemos. Ahora, más allá del reclamo salarial y ganada la lucha, o este poquito de lucha, ¿cuál es la situación que está atravesando o en qué situación se encuentra el desarrollo de las ciencias sociales en la Argentina? Mira, en lo que compete a la investigación científica en el CONICET, la situación es muy crítica por un problema que no es ajeno al resto de los sectores de los trabajadores, que es la profundización de la crisis económica y la profundización del ajuste por parte del gobierno nacional. Eso en términos generales es algo que nos afecta a todos. En cuanto al CONICET en particular, esta profundización del ajuste, nosotros hablamos en cuanto al organismo también de profundización, y lo que exigimos es basta de ajuste en el CONICET, porque lo que se ve hoy es la agudización de problemas que venimos viendo hace muchos años, que tienen que ver con la insuficiencia presupuestaria, básicamente, y despidos encubiertos, salarios muy bajos, un achicamiento a cuentagotas de la planta por mecanismos invisibles, que en general a veces hasta los propios compañeros es difícil de percibir, pero son una serie de problemas que se ven hace muchos años y que obviamente en un contexto de profundización del ajuste y de la crisis se agudizan y se padecen más. Esto, digamos, en lo que afecta específicamente es muchas líneas de investigación que se paran o se tienen que cortar por distintas razones. Por ejemplo, en el caso de las ciencias exactas, biológicas, que dependen mucho del trabajo de laboratorio, hay muchos insumos que no se pueden adquirir. Los gastos corrientes, eso ya para cualquier área en general, los gastos corrientes que hay que sostener, imagínate, sé, insumos de oficina, lo más elemental, se hace difícil de sostener. Y después, los, como te decía, despidos encubiertos de los becarios, fundamentalmente, que somos la mayor parte del organismo actualmente, que si mal no recuerdo representamos el 43% de la planta. Es un montón, o sea, sostenemos básicamente la investigación en el CONICET, y sucede año a año que se dan estos desvíos encubiertos, porque tenemos un sistema de becas que con su finalización y la no renovación lo que hacen es dejar afuera del organismo a cientos de compañeros que hace mucho tiempo vienen desarrollando sus investigaciones y que de un día para el otro se quedan sin trabajo, que es una de las cosas más importantes para nosotros, pero además impiden que se sigan desarrollando o que esas investigaciones y proyectos se corten. Buen día, Julia. Mi nombre es Claudia. ¿Cómo estás? Buen día, Claudia. Quería consultarte si cuál es la lectura que hacen ustedes, si esto tiene que ver con una reducción o una situación económica particular del país, o hay alguna otra idea que ustedes tengan por qué estaría ocurriendo esto, ¿no? De la reducción y de todo esta falta de apoyo a los científicos. Mira, entiendo que la cuestión económica también hace a la política, pero sí, no podemos desconocer la crisis económica que se viene desarrollando en el país desde 2008, 2009, y si vemos los datos duros, lo cierto es que el presupuesto viene bajando desde hace muchos años y de alguna forma se tiene que lidiar, como hemos visto en el Estado, en otras dependencias, que no fuera del CONICET o fuera del área de ciencia y técnica, los números hay que ajustarlos por algún lado, y obviamente lo primero que sucede en el caso del CONICET es la agudización de este proceso de despidos de becarios y de incluso en el ingreso a carrera de investigador científico también se reduce la planta, pero es un proceso que lentamente vamos viendo que desde al menos el año 2011 se va profundizando. En el año 2011 fue como un hito en la lucha de los becarios de CONICET, porque fue la primera vez que vimos lo que en la jerga nuestra llamamos el cuello de botella. Habían ingresado muchísimos becarios doctorales, pero las becas postdoctorales que se entregaban, que para el público en general que quizás no esté interiorizado, nosotros tenemos una beca doctoral que dura 5 años, para lo cual nos exigen realizar una investigación original y escribir una tesis de doctorado, y una vez que hacemos eso nos tenemos que presentar para continuar con una beca postdoctoral. Lo que sucede, y por eso hablamos de despidos encubiertos, es que vos finalizás tu beca doctoral, cumplís con todos los requisitos que CONICET te exige, pero luego hay menos cupos de becas postdoctorales que la cantidad de becarios doctorales que finalizan su beca. Y te quedás sin laburo. Por ejemplo, para este año había una camada de becarios doctorales que terminan en el 31 de marzo su beca doctoral, son 1.555 compañeros, pero para empezar en abril de este año se otorgaron 1.000 y pico de becas postdoctorales, o sea, hay 500 compañeros que se quedaron sin laburo. Esto viene sucediendo con una, digamos, variación distinta de los números desde el año 2011 aproximadamente. Ahora, se me ocurre esta pregunta a medida que te estoy escuchando, cómo viene sufriendo el avance tecnológico, el desarrollo científico, cómo viene sufriendo a lo largo de los años un proceso de deterioro. Esto, se me ocurre y va como pregunta, ¿es producto nada más que de cuestiones de números o tiene que ver con lo ideológico. Y me refiero a lo ideológico con esto. Nos da la sensación, y en este programa solemos desconfiar de todo, nos da la sensación que el capitalismo en esta etapa nueva del siglo XXI tiende a que los grandes países, los países centrales, tengan el monopolio del desarrollo científico. ¿Tiene que ver con esto o son ocurrencias del programa nada más, de este programa? No, mira, si vos te fijás, CONICET en ciertas áreas específicas, a ver, no quiero que suene como que menosprecie el trabajo de los compañeros, vamos a reformular. Sí. Vos entras a la página de CONICET y ves siempre noticias de grandes avances, sobre todo en lo que es ciencias biológicas. Las ciencias duras. Sí, la Argentina tiene una gran participación. Pero si vos te fijas, la parte que más se incentiva desde el Estado es la parte que beneficia directamente al desarrollo productivo más avanzado del país. O sea, todo lo que sirve para mejorar el cultivo de la soja, todo lo que sirve para mejorar toda la estructura agraria, digamos, todas las ramas más competitivas de la industria argentina, el CONICET, los compañeros que trabajan en esas áreas, generan grandes avances. Uh-huh. Y digamos es diría natural que se oriente en ese sentido, porque como vos decís, estamos en un sistema capitalista donde lo que se busca es aumentar la productividad en orden de garantizar una ganancia y hacer que esa ganancia sea cada vez más grande. Entonces el aparato científico de una sociedad capitalista se va a orientar a mejorar todos esos aspectos. Claro, las ramas humanísticas o sociales quedan como relegadas. Exactamente. Entonces no es que Argentina, por ser un país dependiente, le presta la suficiente atención al sistema científico. No, lo hace, pero pone sus recursos selectivamente donde más le conviene al capitalismo argentino, a la burguesía argentina. Claro. De hecho, yo, por ejemplo, investigo resumidamente por qué se dan las condiciones laborales que existen en la industria de la confección de ropa, lo que normalmente se conoce como el trabajo esclavo. Y obviamente, digamos, eso implica develar ciertas relaciones que hacen a la burguesía que trabaja o que produce en esa rama, y obviamente no le va a interesar mucho a nadie, por más que yo explique por qué sucede lo que sucede, por qué el capitalismo argentino o la burguesía local va a generar esas condiciones laborales para maximizar su ganancia, y eso probablemente caiga en saco roto. Digo, como para poner dos puntos de comparación extremos. Y te hago dos preguntas en una, Julia. Toda esta situación que vos estás comentando, tanto desde el problema económico hasta de los intereses de las corporaciones o del capitalismo, ¿esto podría dar pie a un nuevo éxodo de científicos? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿les conviene a los países con gran desarrollo científico particularmente importar científicos argentinos, y por qué motivo? Mira, ahí hay un tema. Yo, por el área en la que trabajo, no es un proceso normal este éxodo de científicos en el área de ciencias sociales y en las exactas y biológicas. No conozco los números, digamos, de cómo evolucionó ese proceso, pero lo cierto es que sí, en esas áreas los compañeros que se quedan sin trabajo tienen más oportunidades en el ámbito privado local o bien en el exterior. Y ciertamente sí se benefician, porque es un trabajador muy calificado que se formó en el sistema estatal con los requerimientos más altos. Entonces, sin lugar a dudas, sí que se benefician. Y en el caso de los compañeros como yo, que trabajamos en las ciencias sociales y humanidades, La inserción en el exterior es muy difícil, y lo que nos queda en el ámbito estatal, que también, bueno, sabemos que es muy difícil de insertarse laboralmente, y sino en el ámbito de la educación pública, por ejemplo, desempeñarnos como docentes universitarios, también con las dificultades que eso tiene, o en la escuela media, y el ámbito privado. Por ejemplo, yo soy socióloga, podría trabajar en empresas de investigación de mercado y ese tipo de lugares, pero bueno, obviamente no es lo que uno desea, no es lo que para lo que uno se preparó, y bueno, tiene esas dificultades. Te quiero aprovechar que sos socióloga para a ver si me respondes un interrogante que tengo yo en mi cabeza. Si las relaciones sociales son el resultado de las relaciones materiales de producción, vos como socióloga, ¿cómo te imaginás las relaciones sociales en el futuro cuando la producción esté a cargo solo de robot? Bueno, es una buena pregunta, porque en general se tiende a rechazar, o hay ciertas corrientes que tienden a rechazar el avance tecnológico porque van a robar el trabajo a los trabajadores. Yo soy, ¿no?, uno de ellos. Bueno, pero mira, es curioso porque en realidad no hay nada que a los trabajadores nos beneficie más que el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tomando, vos planteaste lo de la robótica, sí. Un robot asistido por un ser humano permite aumentar los niveles de productividad de una forma espectacular, ¿no?, y reducir el tiempo de trabajo necesario para la fabricación de una mercancía. Mm. Eso, por decirlo muy simplemente, nos permitiría trabajar muchísimo menos de lo que trabajamos ahora, y nos daría la posibilidad de, bajo otras relaciones sociales, no las relaciones capitalistas, nos permitiría disfrutar más plenamente de una vida que no sea vivir para trabajar, sino trabajar lo mínimo e indispensable para el desarrollo de la sociedad y después vivir y disfrutar de la vida. Pero eso, bajo las relaciones capitalistas, no puede llegar a suceder, porque como hablábamos al principio, es una sociedad orientada, el objetivo principal que tiene es la producción de ganancia, de una ganancia que se apropia de forma privada por la burguesía. Entonces la burguesía nunca puede tener el interés reducir el tiempo de trabajo de forma tal que los trabajadores ya no sean necesarios, porque de algún lado tiene que obtener esa ganancia. Entonces parece que pensar en otras relaciones sociales, que en mi caso particular las pienso en como un futuro socialista donde podamos construir otros lazos entre los hombres y mujeres y plantearnos otro tipo de sociedad. Una vez más, entonces, tengo que decir que los enemigos no son los robots, sino el burgués. Exactamente. Julia, si tenés algo para agregar acerca de la problemática que está atravesando, aprovechalo para que los vecinos de aquí de Bariloche se enteren qué es lo que está sucediendo con este sector de la sociedad que se necesita tanto, el desarrollo de las ciencias sociales para poder entender los fenómenos que suceden dentro del sistema que vivimos. ¿Tenés algo para agregar? Aprovechalo. Bueno, aprovecho para remarcar esto. Si bien hoy, como producto de la crisis económica, el ajuste se está profundizando muchísimo en todas las áreas del trabajo, particularmente en CONICET, hace al menos 10 años que estamos padeciendo el ajuste presupuestario sobre nuestras condiciones laborales, porque a los becarios no nos consideran trabajadores. Sobre el conjunto de la planta, el tema salarial también es muy acuciante. Nuestro cálculo es que en los últimos 10 años el salario real cayó aproximadamente un 48%. Si bien es cierto que estos últimos años del gobierno de Macri el ajuste se profundizó muchísimo, en el caso del CONICET es un fenómeno que venimos viendo hace mucho tiempo, entonces tenemos que empezar a pensar en cómo resolver los problemas generales independientemente del gobierno de turno. Claro. Julia, un abrazo grande. En cualquier momento te molestamos para tener nuevamente tu palabra en cuanto nos enteremos qué es lo que está pasando allá con el CONICET y, no hay ningún y las ciencias problema. Sociales. Gracias por escucharnos. Chau, muchas gracias. Chau. Bueno, ahí la tenías, era Julia Egan, becaria doctoral del CONICET, ella labura en el Centro de Estudios de Investigaciones de las Ciencias Sociales. ¿A dónde la escuchaste? Y acá, en Rajen del Cielo, en la 90.3, gente de radio, Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Jodas más. Sácate ahora esa cadena con tu resignación. Que el flete oro ya se ha chupado toda una generación, chapo. No sé si me entendés. No sé si lo entendés. Te mandan todas esas piñatas que jamás vas a alcanzar. Y la bobada en cataratas pa' enseñarte a no pensar. Con toda gira esta vía loca se salió tu invitación. Pero si el rancho huele a podrido terminas pagando vos, vos, vos. No sé si me entendés. No sé si lo entendés. De pie. Déjate ahora de patear afuera, que ya no hay tiempo que perder. Si no la muerte, lo mismo de siempre, y lo miramos por TV. ¡Hey, hey! No sé si me entendés. No sé si lo entendés. No sé si me entendés. No sé si lo entendés. La mesa está servida, nos dejaba mate cocido. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Es la conciencia que hay que tener, que hay que tener contra todo. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días. En la reflexión, en el debate, porque hay algo que debe preocuparnos. Si lo que se está preparando en el planeta en que vivimos é sencillamente un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. Algo así entre 1.000 millones y 1.500 millones de seres humanos son para desechar. No tiene condiciones para

Estuvo hace un rato Leroy Mendoza, que es un profe de Crearte, que va a actuar la Murga del Tomate. Y es una ocasión muy especial, la Murga del Tomate es la murga de las personas que asisten al Centro Cultural Crearte para personas con discapacidad, que están pasando por un momento muy complicado donde peligra el comienzo de los talleres. Eso quiere decir que 80 personas se van a quedar sin poder asistir a las actividades habituales a donde van hace 25 años. 25 años hacen que van. Y por primera vez en 25 años no van a poder arrancar. Entonces te convocamos, te pedimos que nos acompañes, que acompañemos a Crearte, a las familias, a los profesores, a la institución y fundamentalmente a los asistentes, porque va a ser ellos van a actuar con la Murga del Tomate y va a haber una representación especial y un apoyo especial y una visibilización, fundamentalmente, esto es lo importante, de los problemas que están atravesando en el Centro Cultural. Dicho esto, te pedimos que nos acompañes y entonces el martes este que viene, pasado mañana, a las 19 horas en Mitre y Bechet, de allí partimos y llegamos al Centro Cívico, que es donde van a actuar. También el viernes próximo, que es el día, es que el 8M, que va a haber un paro y seguramente movilización en toda la Argentina de las mujeres. Anaí Mariluán va a hacer un concierto en la Escuela Municipal de Arte La Llave, en Oleli y Sobral, a la hora 21. La cantante mapuche estará tocando en el marco de la importante conmemoración del Día de la Mujer Trabajadora. En esta oportunidad, la cantante organiza este concierto en donde repasará toda su obra, acompañada por Natalia Cabello en piano y Leopoldo Caracoche en guitarra y arreglos. La escenografía viva estará en manos de la realizadora María Manzanares. Se sumará una participación sorpresa de tambores en manos de mujeres. Te cuento una más de acá, pelado, de la City. A ver si te suenan los comerciantes de la calle Mitre. A ver. Piden ser oídos. Señor intendente, señor gobernador, si continúan evitando lograr los consensos y acuerdos necesarios, debemos aceptar que estamos frente a una estafa a todo Bariloche. Así termina un documento que elaboraron 150 comerciantes en la calle Mitre, que se quejan de las consecuencias de la extensa y fallida obra de remodelación del paseo comercial más importante del turismo de la ciudad. La Mitre, sí. Espera, porque se me acaba de apagar el teléfono. No puede seguir leyendo. Que no tengo retorno. Si vos serías tan gentil de poner una musiquita, una cortinita. No entiendo. Algo, no entiendo ejemplo, el nombre de todos los argentinos. No entiendo. No entiendo, ¿eh? Bueno, estas cosas suelen suceder en radio, no solamente en esta radio, sino en muchas radios. La radio acaba de quedarse sin retorno porque palmó su teléfono. Ella enchufa su teléfono, pone, sintoniza la radio, entonces ahí tiene retorno. Volví. Ah, ¿volvió? No palmó entonces. Volveré y seré celulares. Bueno, ¿a qué íbamos? Porque son exactamente las 13 horas y 48 minutos. Sí. Y debiera estar sonando en el aire un ritmo particular de música. A ver cuál, dígame despacito y yo busco. Y algo tipo una salsa de despedida. Si faltan más de 10 minutos. ¿Cómo 10 minutos? Son y 49. Y 49, 10 minutos. Y bueno, ¿qué quiere hacer? Yo quiero escuchar un tema más. Bueno, dale. A cargo de una chica. Muy bien. Que a mí me gusta. Muy bien. Se llama Caroline Wonderland. Ajá. El tema es Dutch My Brown, y hace blues y Rayman Blues. el cielo que te ofrecen es frívolo y disperso, tendencioso y sin argumentos, si el cielo de tu vida es monocorde y rutinario, aburrido y egoísta, si en el cielo que te muestran solo hay rumores y mentiras, entonces let the midnight special shine a light on me. Escucha Rajen del Cielo, comunicación popular y contrainformación. Rajen del Cielo, el pecado original de un paraíso artificial. Pato Toledo, toma, ahí tenés Imelda Mail. We all got a map to water who we belong. Apart we are weak, but together we're strong. Don't knock one of us, so we all take offense. For a critical crew, we can jump to the fence. Of emperor's clothes, what you put on tells a lot of your mind. If you're part of a pack or one of a kind, with the drums you play, all the sounds you sing. Tribal, oh, oh, oh. Tribal, oh, oh, que no estoy viendo. Esto es radio, no se ven las imágenes. Lo hablé con mi terapeuta, me dijo, no, chiflá nomás, chiflá. Claro. Andaba chiflando bajito nomás. Claro, pero por la calle, no en el micrófono. No, no, me dijo en todos lados que yo puedo chiflar, ¿eh? Nos vamos. Lo vamos. Ahora sí nos vamos, con 15 grados, 3 décimas la temperatura en la ciudad. Y con la posibilidad de llegar a los 18, pero viene subiendo la cuesta, ¿eh? Porque te digo que estuvo clavadito en los 14 un largo rato. Hay mucho viento, no dice aquí cuál es la sensación térmica, pero debe ser bastante baja, porque el viento sopla importantemente. Nos despedimos. Te estuvimos haciendo compañía en el día de hoy, 3 de marzo, por si estás medio desorientado en tiempo y espacio. Sergio Di Buccianico en la musicalización, los reportajes, la salida al aire, la operación y etcétera. Y Claudia Ravelino en el otro 50%. Porque ella también comparte la producción, a veces colabora en la musicalización y en la conducción general del programa. Esto fue Rajen del Cielo, hoy con cargado de entrevistas, pero está bueno porque era la intención de este espacio es que acercarnos a la gente y que la gente se acerque aquí. Estuvo Leroy hablando de fútbol callejero, hablando de esto de desarticular los paradigmas impuestos por la fuerza, impuestos por las costumbres, impuestos por el poder. Estuvo Ariel Steven de la revista El Nido del Cuco hablando de los aparatos represivos del Estado y cómo a lo largo de los distintos gobiernos se va incrementando presupuesto para seguir reproduciendo las relaciones sociales que son el resultado de las relaciones materiales de producción. En tanto y en cuanto sigan sirviendo al poder establecido. Para eso está la cana, para eso están las Fuerzas Armadas. ¿O vos te crees que está para combatir el narcotraficante? O para cuidarte. O para cuidarte. Lamentablemente no es así. Y no es que lo decimos nosotros. Agarrá cualquier librito de Marx, cualquier librito de Engels, o cualquier pensador marxista que se te ocurra. Cualquiera, ¿eh? No hay. Porque hay diferentes corrientes. Cualquiera, todos te van a decir más o menos lo mismo con respecto a esto. Estuvo Julia Egan también, que hablándonos del CONICET, ella es investigadora en ciencias sociales. Así que un panorama general te intentamos dar de el tiempo que nos tocó vivir. Esto es lo que vamos a intentar hacer el domingo que viene, en lo posible. Nos encontramos a las 11 de la mañana aquí en FM Gente de Radio por la 90.3. Chau. Chau. Buena semana. Qué grave que es que en democracia aún no tenga que hablar todavía de secuestro. A mi hermano lo torturaron dentro de una comisaría. La idiosincrasia del pueblo que olvida el llanto de una madre, de un hijo partiendo a Malvinas, calles pisadas, pancartas pintadas, cartones que ataca el frío, en corbatas ajustadas, el silencio, los gritos, el cordobazo, democracia aplacada por bastones y balazos, autoexilio, la amenaza de una voz y una guitarra, desaparecido, subversión y militancia, el proletariado fusilado, acusado de haber intentado ser escuchado. Charly García decía, yo que crecí con Videla, depresión a los desafectos, a los perrega, deuda que crecen, se hace enorme sin pudor en los bolsillos llenos de Martínez de Hoz, cuánta rabia, una canción es poca, calles con nombres de genocidas como Julio Argentino Roca. El pueblo se carga sobre su propio hombro, hace tambalear al de arriba, el incendio empieza con una llama encendida, nacido